tu energía. Ahora mira de lejos, te estoy viendo. Teníamos pendiente una fantasía. Estabas con alguien, baby, lo siento. No dejemos que la pena te haga negarlo si lo estás sintiendo. Dije quiero conocerla, nos terminamos volviendo. Ahora como me saco su nombre. Me pide tiempo y Cupido se esconde. Y ya no sé, ahora cómo recuerdo su nombre. Me pide tiempo y Cupido se esconde. Y ya no sé. A veces pienso que esto es mental. O la mentira me la estoy creyendo. Tú siempre ganas, mami, yo perdiendo. Por más que me estaban advirtiendo. Pero qué rico, mami, Ave María. Las cosas que traía. Una noche en Cartagena y una de Dios me desdía. Y si te pones pa' mí, no te prometo que la noche es larga. Cuesta que digas el feo, que no soy bonito, pero me la creo. Ahora como me saco su nombre. Me pide tiempo y Cupido se esconde. Y ya no sé. Ahora como recuerdo su nombre. Me pide tiempo y Cupido se esconde. Yo le hago la diligencia. Si quieres más, baby, pide más. Que no soy como esos que si te dejaron. A veces me llama borracha. Yo sé bien que ella es buena muchacha. Aunque a veces se escracha. Y a veces me llama borracha. Yo sé bien que ella es buena muchacha. Aunque a veces se escracha. Ahora como me saco su nombre. Me pide tiempo y Cupido se esconde. Y ya no sé. Y ahora como recuerdo su nombre. Me pide tiempo y Cupido se esconde. Y ya no sé. Let's go. Onida.